Es día viernes y estamos llegando al final de la lección número 4, la que hemos estado estudiando durante toda esta semana. Hemos visto la adoración ante el Señor en el santuario que hacía el pueblo de Israel y que también Dios invita a que tú y yo seamos esos adoradores. Detengámonos un momento para pensar. Dios invitaba al pueblo a adorar en su santuario. Invitaba a que ellos se regocijaran y fueran alegres ante el Señor. ¿En dónde? En el santuario. Tú y yo sabemos que el santuario es un lugar santo. Así era considerado por el pueblo de Israel, porque Dios así lo había dicho, un lugar santo, ya que su presencia moraba en ese lugar. Pero también en ese lugar santo era de donde Dios invitaba a que su pueblo fuera alegre, se regocijara, disfrutara de estar en la presencia del Señor, celebrara el acto de salvación en Cristo Jesús. Tú y yo también tenemos la oportunidad de estar en un lugar santo cuando vamos a la casa del Señor, cuando invitamos a que su presencia esté con nosotros en otro lugar que no sea su morada, la casa que ha sido dedicada para el culto de Dios, y sabemos que ese lugar se convierte en algo santo. Pero también, estando en el lugar santo, debemos estar alegres, gozosos y regocijarnos de estar ante el Señor. Debe haber un buen equilibrio. Debemos ser muy cuidadosos. No tenemos que ser una religión fría, rígida, formal, pero tampoco podemos ser una religión totalmente abierta, extrovertida, que sea dirigida por los sentimientos. No, tiene que haber un buen equilibrio, de acuerdo a las verdades que el Señor enseñó en su palabra, que Él ha indicado. Así nosotros debemos tener una actitud reverente en su casa, pero también el gozo debe estar en nuestros corazones. Debemos alabarlo cuando cantamos, cuando ofrendamos, cuando celebramos que Él es nuestro Señor y Salvador. Los cultos de adoración muchas veces son ritos, porque así el Señor los dejó instituidos, pero también hay ocasiones en las que pueden tener cambios, no del mensaje, no de los principios, sino la manera de realizarlos, y siempre basado en las verdades del Señor para adorar y glorificar su nombre. Así como el santuario terrenal era un lugar santo, muy sagrado, donde Dios moraba, también era el lugar de regocijarse en su presencia. Así también puede ser un culto, una ceremonia, una celebración en la casa de Dios. No solo es un rito, no es eso, una ceremonia nada más, sino es un mensaje, una verdad bíblica, una enseñanza de su santa y bendita palabra. Pero esta verdad, si nos motiva a gozarnos en el Señor, a celebrar, debemos expresarlo. Y que esto siga llenando nuestras vidas de esperanza, de la seguridad que Él está con nosotros. Recuerda, esta lección te ha invitado a ser un adorador alegre, gozoso ante el Señor, y que esto pueda ser también de bendición a quienes nos rodean. Que el Señor te siga bendiciendo y sigamos aprendiendo más y más de la adoración a nuestro Dios y Padre celestial.